Hora Pulenta. Un programa con gente que sí. 39 minutos después de las 3 de la tarde y ya están acá en el estudio para tocar en vivo en la Hora Pulenta los chicos de Abril y los Pajaritos Zombies. Adelante. Hola a todos. Este tema se llama Tormenta. Thank you. despierta. Despierta. Despierta. Despierta. Despierta. Despierta. Despierta. Despierta. Tremendo, primer tema acá de Abril, los pajaritos zombies en la hora pulenta. ¿Qué viene ahora? Ahora viene un tema que se llama Dormir, que lo canta Miguel Ruido y que habla sobre los bebés que vienen al mundo, así que se lo vamos a dedicar a Salvador. Recuerden, mientras tanto, ¿dónde se pueden escuchar los temas de ustedes? Tenemos un Bandcamp, abrilospajaritoszombies.bandcamp.com. O se bajan los discos desde la página de Discos Dojo, discosdojo.com.ar. Saludo para Mario, cumpleaños. Un saludo para Mario, un beso grande. Muy bien. Bueno, ¿y tienen alguna fecha para anunciar próximamente? Estamos viendo a ver si nos sumamos al cumpleaños de Raymond. Qué lindo. Eso. Y va a haber un ciclo que está organizando Fochi, que es el baterista de Nave Bar, un ciclo del dojo. Parece ser que en el especial, pero todavía no sabemos si vamos a participar porque tenemos miembros invitados. En la batería está Lucio Curto, que fue nuestro primer baterista. Estamos bien. Y ahora baterista de Pablo Maeda. Grandes amigos, nos prestaron el ampli y todo hoy, así que... Muy bien. Bueno, vamos con el siguiente tema. Vamos ya llegando al final de este programa. Vamos a recordar a toda la gente que ayudó a hacerlo antes de dejarlos con, un tema más de Abril y los Pajaritos Zombies. Adrián Viña en la producción general, Pepo Undiano en la operación técnica, Matías Mesolán en la coordinación de piso, Luciano Profili acá haciendo sonido, responsable de que salga tan bien para allá, para afuera, lo que están sonando los chicos. Le agradecemos también a Mariana Guayo y a toda la gente del Sucede que estuvo charlando con nosotros hace un rato. Y bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Queda sonando Abril y los Pajaritos Zombies acá en vivo en los estudios de Nacional Rock. Chao, Juan, nos vemos la semana que viene. Dale, chao. Y eso. Nos vemos pronto. ¿No? Eso, hasta siempre. Ustedes, chicos. Sobredosis, un tema que es bien de la hora pulenta, me parece. Vamos. Chicos.